Entrando en los últimos tres días hábiles, fuertes, tiene la semana política. Entiendo que hoy hay reuniones de comisiones, labor parlamentaria. Mañana sí se estaría votando, entiendo, movilidad jubilatoria. ¿Es así, Carlos? En diputados, sí. Mañana eso y alguna cosita mañana, más. No, creo, mañana no, no mañana es, sí, martes. Mañana martes, sí. Martes, o sea, diputados eso, senado. Senadores, sí, sí. Diputados. Senadores con el tema IBE y mil días, y en diputados la fórmula de actualización previsional. Sí, y entiendo que hay una que es la revisión. ¿Se acuerda la autorización del señor presidente Alberto Fernández para ausentarse del país durante el año 2021? Todos los años se hace eso. Es la rutina, digamos. Son cuestiones de trámite. Este año viajó poco. Porque si no, cada vez que el presidente tiene que salir, tiene que pedir una autorización especial al Parlamento, y entonces se le da una autorización anual. Es de rutina. Es de rutina. Y entiendo que ya tiene dictamen lo de movilidad, y mañana es ir a medir un número, pero en teoría habría número, ¿no?, para aprobarlo. Siempre es así. Porque las leyes son leyes cuando la votan la mayoría que según el tipo de ley establecen los reglamentos. Esto ya viene con media sanción del Senado. El diputado necesita 129 votos, como siempre, para este tipo de cosas, que se supone que están ajustados por las declaraciones, ¿no?, que ha habido, el posicionamiento de un grupo de diputados que, digamos, podríamos decir, responden a Labaña, que se pronunció en contra, la presunción de que los cuatro diputados de Córdoba, del PJ cordobés, que responden a Schiaretti, acompañarían, etcétera, etcétera. Todo eso da un número de 130-131 ajustadito. 130-131. Hablando de Labaña, hizo declaraciones, ¿no?, estos días, el viernes, sábado, sí, por ahí. Sí. Labaña pareciera, en una primera impresión, que, como sucede periódicamente, aparece alguno que quiere comprar el centro, partiendo de esa idea de que hay una franja de población que no le gusta ni el kirchnerismo porque lo considera muy de izquierda, ni el PRO, Cambiemos, o por el cambio, que lo considera muy de derecha, y entonces se intenta poner en una franja del centro, a mi gusto tomando incluso algunas cosas muy demagógicas, el tema del costo de la política, etcétera, etcétera, que me extraña en ese documento, pero bueno, ahí está. No creo que tenga mucho recorrido eso. Me da la impresión que no tiene mucho recorrido. Si yo no recuerdo mal, digamos ustedes, no, si se acuerdan mejor, pero Labaña era el candidato a presidente de una coalición de gobernadores. Sin interna. Sí, él quería que no hubiese interna. Claro, la condición que él ponía para aceptar que ser candidato era que no tuviera que ir a una interna a medir con Massa y con otros que disputaban ese espacio en ese momento. Y él decía, bueno, yo acepto ser el candidato si soy proclamado y no elegido. Me acuerdo. Para decirlo de alguna forma, como eso no prosperó, esa alternativa implosionó. Y bueno, los resultados están a la vista. Sí, también es el objetivo de cierta figura de consenso para algún organismo que el gobierno pensó en términos de trabajo social, digamos, ¿no? El Consejo Económico y Social. Claro. Sí, bueno, vocación del presidente. Con esa propuesta parece poco probable, ¿no? Claro. Con esa propuesta parece poco probable. Vos decías que lo que buscan es el centro, ¿no? O algo por el estilo. El tema es que el gobierno no está abarcando también. El medio, sí, bueno, sí. Cada uno abarca lo que puede, digamos. Hay una, podríamos decir, todos sabemos que hay una porción de ciudadanía en nuestro país que tiene ciertas alergias. Y entonces hay una disputa por esa franja. Bueno, ha pasado todo el tiempo eso. No han sido muy exitosas en general, porque la situación los lleva a tener que definirse sobre las cuestiones centrales, y generalmente todos esos intentos terminan muy confundidos con las propuestas de derecha, ¿no? Más allá de algún discurso o algún matiz, se les hace muy difícil luego diferenciarse posicionalmente. Porque, viste, cuando viene el tema, bueno, pero ¿mercado o Estado? ¿Regulaciones o libre competencia? Bueno, ¿libertad de precios o algún tipo de regulación para contenerlo? Y ahí viene la hora de la verdad, más allá de los discursos, ¿no? Y esas cosas te van inevitablemente... En general esos sectores nunca le pifian, ¿no? No, casi nunca, no, nunca, ¿no? Así que veremos. Pero yo miraba hoy, qué sé yo, hay cosas. La inflación de 2021 será casi el doble de lo que dice el presupuesto. Sí. Sí, Carlos, sí. Melconian. Y en el mismo diario, unas páginas de más adelante, tiene que haber algún arreglo en la macro, un ajuste no viene porque uno quiera hacerlo. Cristiano Ratazzi. Es decir, para los que creían que la pospandemia era transformadora por sí misma, lamento decirles que el sistema sigue firme, operando, y que no dan respiro, ni siquiera esperan que pase la pandemia, ¿no? Algunas de las cosas que dice esta gente son temerarias, ¿no? Son realmente temerarias. Y como nunca nadie les pasa factura, porque muy difícilmente alguien venga a fines del 2021 y diga, mire el bolazo que se mandó. Lo más probable es que a fines del 2021 diga que no, pero porque se tomaron medidas, está comprimida, está oculta, pero va a explotar cuando explote, y qué sé yo cuánto, y todo se seguirá explicando, ¿no? Claro. Hay puntos muy oscuros en esta administración: falta de transparencia en las herramientas macroeconómicas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿cuáles son las herramientas macroeconómicas sobre las que falta transparencia? Sí. El gobierno viene fijando claramente todos los días. Habla el presidente, habla Guzmán. Lo que pasa es que ellos no lo quieren tomar, quieren minimizarlo y como que lo ponen como parte de un discurso y no de un programa. Es decir, es como que es reclamativo. Y el precio del dólar irá nominalmente al alza. ¿Por qué? Porque irá de la mano de lo que ocurra con la política macroeconómica. Claro que va a ir de la mano con lo que ocurra con la política macroeconómica. ¿Qué novedad es que va a ir? El gobierno ha dicho que justamente no tiene ni una política de metas de inflación, sino una política de flotación administrada, y pone como un logro que durante este año la evolución del dólar acompañó al resto de los precios y mantuvo un dólar competitivo, que fue la herramienta con la que dio la batalla para evitar la devaluación, que es todos estos señores, este mismo, podría encontrar 20 declaraciones diciendo, no, el dólar no está atrasado, pero la devaluación es inevitable porque el mercado la demanda, porque hay una expectativa que lo requiere. Bueno, hay una nota interesante ayer de Zayat en páginas que habla de los agoreros del 2020 que le pifiaron en todas, ¿no? Bueno, es un poco lo que estoy haciendo con menos orden literario que Zayat, pero intentando plantearlo, ¿no? Como estos muchachos siguen teniendo páginas y páginas para hacer pronósticos y jamás tener que rendir cuentas. Claro, nunca, nos gozan de una impunidad terrible, ¿no? Claro. La verdad, no, porque lo reemplazan con el pronóstico que sigue. Claro. Y siempre va a haber un pronóstico posible, y además siempre va a haber incertidumbre, y además, ¿qué novedad es decir que mucho va a depender de cómo evolucione la pandemia? ¿A qué universidad hay que ir para poder decir eso? Qué buena. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué máster es necesario para ver? Y mucho va a depender de cómo evolucione la pandemia. Qué bárbaro, ¿eh? En serio. Un poco clima de fin de año, pero a mí me produce. Yo lo leo y digo, ¿cómo puede ser? Y es así. Sí. Porque ahora el problema, vos viste todo lo que pasó estos días, ¿no? Yo, si uno agarrara, Clarín, y para decir, o La Nación, y pusiera las tapas de los últimos 20 días respecto de la vacuna Sputnik, y mirara cómo fueron cambiando las tapas, y siempre diciendo, ahora dicen. Sí. Ahora dicen, saquemos todo lo del medio. ¿Cómo terminó? Como dijo el presidente hace como un mes, antes de fin de año vamos a empezar a vacunar con la vacuna Sputnik, van a llegar las primeras dosis, van a ser para el sector salud, mientras llegan las demás. En realidad, si despejás, como se hace en matemática, cuando despejás los términos de la fórmula y te queda el inicio y el final, simplemente pasó lo que estaba previsto que pase. Sí. Todo lo del medio fue carasca, idas y vueltas, contradicción. Notable. En el medio tuviste una montaña rusa de sensaciones, ¿no? Caso, bien rusa. Bien, sí, hoy viste que están criticando que hay muchas vacunas que van a la provincia de Buenos Aires. No sé qué suponen, que no hay personal sanitario en la provincia de Buenos Aires, que no se concentra la mayor cantidad de gente. No, de las últimas yo tengo varias. A ver, dale. Tres días era más de la mitad de la población no quiere vacunarse. Sí. Al día siguiente era, con las vacunas que hay compradas, la mitad de la población se quedaría sin poder vacunarse. Luego, siguiendo con la vacuna que nadie quiere, aparece que la mitad de las vacunas van a ir a la provincia de Buenos Aires. No es la mitad, es la proporción, es el 40%, es la cantidad de población que tiene la provincia de Buenos Aires. Han hecho una distribución recontra equitativa, está muy bien. Yo creo que el gobierno viene haciendo lo que dijo en el marco de todas estas dificultades, que son propias de procesos en los que efectivamente se están acelerando al máximo etapas. Ayer la escuchaba a Bisotti explicar, decía, en realidad hacen falta 24 meses para poder decir con certeza que no hay efectos colaterales, etcétera. Entonces la alternativa sería, nos quedamos 24 meses esperando. O las pruebas son suficientemente razonables, coinciden todos los laboratorios, las distintas experiencias y demás, que se ha llegado a un grado de riesgo más que razonable, y que es mucho más alto el riesgo de no vacunar que el de vacunar, porque esta es la cuestión que está en discusión. Y bueno, y comienza la vacunación, y la semana pasada, ¿te acordás que ya la de AstraZeneca no servía? Sí, efectivamente. ¿Eh? Sí, claro, sí. Era una de las opiniones de esta hojarasca que vos decías, ¿no? Que había un claro interés ahí, porque ahí sí que hay un tema de precio importantísima, porque AstraZeneca, por la forma en que se pactó desde su inicio, el acuerdo con la universidad, la intervención de Slim y no sé cuántas cosas más, se va a comercializar a $4. Sí. Pero además no se va a comercializar a través de ningún privado. El único cliente es el Estado Nacional. Es decir que no hay un negocio ahí luego posterior. La vacuna más barata, esa que viene con un alto nivel de subsidio, será toda distribuida por el Estado Nacional. No hay ninguna otra mano en el medio. Es decir, hay un laboratorio acá que va a producir la materia prima y otro laboratorio en México que hará el procesamiento, el envase y todo lo demás. Y después recibiremos las dosis. ¿Y qué están diciendo? Que va a estar para fines de marzo. ¿Qué se dijo todo el tiempo? Otra vez, despejemos. Agarremos los diarios de hace 60, 90 días cuando se empezó a hablar de este acuerdo. ¿Para cuándo se dijo que iban a estar esas vacunas? Para fin de marzo. Sí. Y ahora dicen que va a estar para fin de marzo. Muchachos, siempre dijeron que iba a estar para fin de marzo. Uh-huh. Y lo que están transcurriendo son las etapas. Las buenas noticias son que las pruebas van confirmando mayor nivel de efectividad, que en el medio hay un acuerdo de colaboración entre el laboratorio ruso y AstraZeneca para intercambiar información y mejorar ambos productos, lo cual en definitiva redundará en un beneficio para la población, seguramente. Es decir, creo que se está trabajando a marcha forzada y muy bien con el tema, esto es lo que quiero decir. Uh-huh. Y muy bien. Y yo confío en que cuando comiencen a vacunar y cuando las estadísticas, porque también digámosle a la gente que resultados de inmunidad, de inmunización, es a partir de los 40 y pico de días que te diste la primera dosis. Uh-huh. Es decir, no es que te vacunaron y estás inmunizado. Y entonces, de acá, cuando transcurre ese tiempo y cuando empiecen a aparecer resultados de que la gente que muere es la no vacunada, seguramente a muchos de los que no se piensan vacunar le va a cambiar la opinión. Sí, que me parece que de hecho ya está sucediendo cuando se corrió la hojarasca esa que hablábamos, ¿no? Sí. Da la impresión de que hay una cultura de vacunación en la Argentina que está por encima de toda esta campaña ridícula. No, tengo un lío bárbaro, Marco, porque además en marzo empieza la vacunación de la gripe, que además hay que dársela, porque lo de la gripe es permanente. Uh-huh. Es decir, que vamos a tener que combinar, o nos van a matar la vacuna. En marzo empieza la vacunación anual de la gripe. Y eso claro, si podemos retomar un poquito la vida normal, dame 15 vacunas juntas. No, yo digo todo el esfuerzo que va a tener que hacer el sistema sanitario nacional para poder cumplir con todas las necesidades de vacunación que va a tener la población. No me estoy quejando de que haya que darse más de una vacuna. Ahora, en medio de todo esto hay una definición que dio Alberto Fernández ayer en una entrevista que no deja de ser muy, pero muy preocupante, ¿no? Cuando él habla de las diferencias entre entre el mundo central y la periferia. Mi primera obsesión era que empezáramos a vacunar en el mismo momento que el mundo central empezaba a vacunar, porque lo que está ocurriendo es que el mundo central ha acaparado las vacunas para ellos, y por eso todos los países de la periferia están buscando vacunas con la misma obsesión y dificultad que nosotros. Es una situación dramática, ¿no? Muestra las peores consecuencias de lo que el sistema en términos ha transformado. ¿Por qué fuera distinto? Bueno, al principio cuando entramos en esta era casi una certeza, ¿no?, que esto significaba un golpe tan fuerte que nos iba a hacer modificar alguna de las... Busquemos las grabaciones de época y a ver qué dije yo cuando empezamos a discutir esto. Que dije, cuando salgamos de la pandemia se van a reproducir las mismas cosas que estaban. Sí. Porque cambian, claro. Pero quiero decir que, hablando de Argentina, Argentina tiene compradas 20 y tantos millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca que van a estar para marzo, y según tengo entendido, tiene un número bastante parecido de la Sputnik, con lo cual creo que hay una cobertura más que significativa. Salud, Carus. Hay una cobertura, voy a hacer la de Magallanes, ¿viste? Hay una cobertura más que significativa de provisión de vacunas, que además, aunque hoy llegaran las 50 millones de dosis, hay que administrarla. Claro. Hay que poder vacunarla. Es decir, que creo que el plan de vacunación, que comienza con esta vacunación del sector de salud y que continuará con las dosis que irán llegando en los próximos días, seguramente también de la Sputnik, con los sectores más vulnerables, que empiezan con las edades, enfermedades preexistentes, etcétera, etcétera. Creo que, insisto, recuerdo el tema de que la vacuna es efectiva, según todos los estudios, alrededor de 20 días después de la segunda dosis. Claro, claro. Son 40 días. Alrededor de 20 días después de la segunda dosis, que es cuando se supone que el sistema inmunológico ha desarrollado anticuerpos suficientes. Tampoco es clic. No es que te pusiste la vacuna hoy, el día 40 o 45 hizo clic y arrancó el sistema inmunológico. Digamos que yo creo que el sistema, hasta donde entiendo, lo que leo, pregunto y demás, desde el día 1 el sistema inmunológico empieza a armarse. Las autodefensas, las defensas del organismo, son como un ejército que está en guardia impidiendo que entren soldados enemigos. Esos soldados de la defensa están dormidos y se comienzan a despertar y a poner en guardia y a armarse. Bueno, ese proceso quiere decir que uno debería empezar a estar con menos riesgo desde el día 1, pero se calcula que entre el 40 y el 50 es cuando el sistema inmunológico está a pleno y las defensas están a pleno. Diría, aunque hoy se ha convertido en una conversación de vacuna, pero bueno, no está mal, que a mí me preocupa una cosa que no está bien explicado, por lo menos yo no la tengo bien entendida, o que creo que no está bien demostrada. ¿Cuánto de no contagio tiene el que tiene la inmunología cubierta? ¿Cuánto de no transmisor? El vacunado. El vacunado. Digo de esto porque a mí me da la impresión que la recomendación es que aún vacunado y aún con la que te hagas el examen y te dé que tenés la defensa alta, te tenés que seguir cuidando para no convertirte en un transmisor. Vector, claro. Claro, y entonces digo que creo que eso no está bien comprendido, ni yo estoy absolutamente seguro que sea exactamente como yo lo digo. Creo que todavía no está demostrado, pero como no está demostrado, hay que tomarlo como un riesgo. Y el riesgo querría decir que el resto de las esenciales, básicas cuestiones, barbijo, 2 metros, etcétera, etcétera, lavarse las manos y demás, aún vacunado y aún inmunizado, debería mantenerse para contribuir con la sociedad a cortar el sistema de contagio hasta que el nivel de vacunación sea tal que se produzca el famoso rebaño, ¿no es cierto?, la inmunidad de rebaño, porque entonces ya está la cantidad de gente que está vacunada o que estuvo enferma, que los transmisores pasan a ser muy pocos. Carlos, ¿te parece que sigamos charlando mañana? Nos fuimos por la vacuna. Sí, bueno, es uno de los temas, ¿no? Por la canaleta de la vacuna. No, es un tema. Mañana, sí, creo que sí, porque tengo que estar temprano en el Congreso, pero creo que voy a alcanzar a hacer la columna. Perfecto. Bueno, el miércoles no me esperen, ¿eh? ¿Cómo que no? Y no, termina tarde. Miércoles. Supongo que cuando ustedes estén haciendo el programa, yo todavía estaré en la cámara o cosa por el estilo. ¿A qué arranca la sesión, Carlos? ¿4? No, 4 arranca el Senado. Diputados, 11 de la mañana. 11. Ah, 4 Senado. Está bien. Sí, pensá que los diputados somos 257 y los senadores 72. Entonces, la cantidad de intervenciones previstas es muy diferente. Pero va a ser un día intenso y calentito, ¿no? Se va de caravana legislativa ese día. Sí, señor. Bueno, que tengas linda jornada, Carlos. Chau.